es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana. Mujeres por la democracia. Hablar sobre los buenos deseos plasmados en instrumentos internacionales es hablar en el aire, formando castillos que pocas veces logran materializarse. La pregunta de siempre es, ¿por qué no avanzamos en la paridad si estamos cargados de grandes planes y proyectos? Recientemente se llevó a cabo la segunda sesión del panel de alto nivel del Secretario General de las Naciones Unidas para el Empoderamiento de las Mujeres, que reunió en la capital de Costa Rica a lideresas de varios continentes con el objetivo de intercambiar experiencias positivas para una mayor autonomía económica de la población femenina. El ritmo para alcanzar esta meta, 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 2030 es demasiado lento y por eso necesitamos acelerar y tomar acción. Si mantenemos este paso, tomará 100 años, dijeron en el encuentro. Por eso hablaremos sobre empoderamiento de las mujeres, es la llave para el desarrollo mundial. Y una muestra de empoderamiento es la organización que tienen las mujeres mayas al exigir respeto por sus tradiciones y cultura, para evitar la mercantilización de sus prendas. A las mujeres mayas de Guatemala les incomoda que su indumentaria sagrada y espiritual sea cosificada, que las formas bordadas con sincretismo sean utilizadas en zapatos, bolsas, manteles, pantalones o camisas. Cada prenda le pertenece a la comunidad que representa, y destaca que el huipil es la historia de un pueblo, y las mujeres lo conservan y lo pasan de generación en generación. Por tanto, tienen derecho a pedir que se proteja. Hablaremos sobre mujeres mayas buscan frenar la cosificación de sus tejidos. Y nuestra compañera Lorena Aguilar, en su espacio de Voces de la Península, nos hablará sobre el encuentro que hubo entre la Red de Feministas Peninsulares y la titular del Instituto de las Mujeres. Para finalizar, tenemos la historia de Claudia Bernardi, quien vivió en Argentina durante la dictadura militar, que dejó como trágico legado más de 30.000 desaparecidos como víctimas del terror de Estado. Ella es una artista y fundadora de la Escuela de Arte y Taller Abierto de una localidad en Perkin, en El Salvador. Ella fue entrevistada para Radio Canadá Internacional. Tenemos este material cuando participó en un encuentro de reflexión sobre el aniversario del golpe de Estado argentino. Todo esto, además de nuestro reporte de la agencia Radio Hermana CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de nuestro programa lo subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados por archivo, día, hora y programa, sábado 20 horas, Tiempo de Mujeres, Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Desde la década de los 80 hasta el 2016, las pocas campañas de prevención de VIH carecen de perspectiva de género, son estereotipadas e invisibilizan a las solteras y jóvenes, pese a que el número de casos diagnosticados del virus en mujeres de 15 a 24 años de edad va en aumento, según estadísticas de la Secretaría de Salud. Uno de los factores que ha impedido la difusión de campañas de prevención es el conservadurismo que ha prevalecido desde que aparecieron los primeros casos en el país. Las trabajadoras y trabajadores de base del Hospital de Ginecobstetricia número 3 del Centro Médico Nacional Arrasa dieron a conocer que muestras de 15 pruebas hormonales y marcadores tumorales del área en la que laboran se encuentran congeladas para ser entregadas a unidades particulares desde el día 5 de julio, y esto podría repercutir en resultados no confiables. De acuerdo a la licitación del Instituto Mexicano del Seguro Social LA-019-GIR-988-T3-2015, que entró en vigor el 1 de julio de este año, se contará con el servicio de laboratorios particulares que operarán para diversas áreas del instituto. Una de esas áreas es la de ginecobstetricia, en donde alrededor de 15 pruebas hormonales y tumorales serán realizadas por las unidades particulares. La doctora e investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, Catherine Menguez, aseguró que en una ciudad con baja marginación económica y social como lo es la Ciudad de México, todavía se enfrentan retos importantes en materia de salud sexual y reproductiva de la adolescencia, y es que inician sus relaciones sexuales a edades tempranas sin usar anticonceptivos y sin conocer los posibles riesgos. De acuerdo con los resultados de una encuesta que aplicó entre 2012 y 2013 a estudiantes de 13 a 19 años de edad de escuelas secundarias y de educación media superior de la capital, el 28.4% de las y los jóvenes no usó algún método anticonceptivo durante su primera relación sexual. La Secretaría de Gobernación y la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión firmaron un convenio para incorporar en los medios de comunicación la igualdad de género, la no discriminación y el combate de la violencia contra las mujeres. A 21 años de que México firmara la Plataforma de Acción de Beijing, en 1995, un acuerdo internacional donde se comprometió a fomentar la participación de las mujeres en los medios y una imagen equilibrada en los mismos, la CEGOP y la CIRT se comprometieron a realizar acciones al respecto. Defensores de los derechos humanos de las mujeres en Guerrero exigieron a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, expertas en crimen organizado y trata de personas, se integren al grupo de trabajo que investiga la violencia feminicida en la entidad y que se decrete ya la alerta de violencia de género. En conferencia de prensa, explicaron que desde el pasado 7 de julio se conformó el grupo de trabajo que investiga la violencia feminicida en la entidad. Los y las trabajadoras de la Torre Médica del Centro Femenil de Readaptación Social, Tepepan, denunciaron ante la Secretaría de Salud de la Ciudad de México afrontar acoso laboral por parte de autoridades del mismo nosocomio. Presentaron 41 firmas de enfermeras y enfermeros inconformes con la situación, debido a que los directivos presionan y amenazan con despedirlas, además de amedrentarlas al decir que van a contratar a otras personas para reemplazarlas en caso de que no hagan bien su trabajo. En un comunicado, el personal médico señaló que no se les brinda seguridad suficiente ni el reconocimiento por realizar su labor con internas de ese penal. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Es palo, es piedra, es el fin del camino. Es un resto de tronco, es el mismo destino, es un trozo de vidrio, es la vida, es el sol, es la noche, es la muerte, es la luz de arrebol, es un árbol del campo, es el nudo, es madera, caiga, candela, es la mata de pera, es madera de viento, es la misma ladera, es misterio profundo, es el quiera o no quiera, es el viento soplando, es el fin de espera. Es la viga, es el vano, es la fiesta primera, es la lluvia cayendo, es la voz, la ribera, las aguas de mar, el final de la entrega, es el pie, es el suelo, es la marcha andariega, pajarillo que va, piedra de rosetera, un ave voló, un ave que cae, un arroyo, una fuente, un pedazo de pan, es el fondo del pozo, es el fin del camino, es el gusto, el disgusto. La plata brillando, es la luz que será, la mañana llegando, es la leña, es el día, es la huella, es la llama, la botella de pan, es el agua que clama, el proyecto de casa, es el cuerpo. es un poco de campo, una rana que está, son las aguas de marzo, es verano, es canción, la promesa de vida en tu corazón. Empoderamiento de las mujeres es la llave para el desarrollo mundial. Diego Arguedas Ortiz, IPS. La inclusión de las mujeres en el modelo de desarrollo latinoamericano, con una mayor participación en el mercado laboral y mejores condiciones salariales, contribuyó decisivamente a disminuir la pobreza extrema en la región. Además, traza una hoja de ruta para las deudas en materia de género que todavía tienen América Latina y el resto del mundo. Así lo determinó la segunda sesión del panel de alto nivel del secretario general de las Naciones Unidas para el Empoderamiento de las Mujeres, que reunió en la capital de Costa Rica entre el miércoles 13 y el viernes 15 a lideresas de varios continentes, con el objetivo de intercambiar experiencias positivas para una mayor autonomía económica de la población femenina. Si las mujeres se hubieran mantenido en la condición de los años 90, la pobreza extrema estaría hoy alrededor del 30% y no un 12% como tenemos ahora, apuntó Luisa Carvalho, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Carvalho se refirió así a indicadores regionales de empoderamiento económico, como el aumento de mujeres en el mercado laboral, que pasó de una participación del 40% de las mujeres en 1990 al 55% en la actualidad, el mayor incremento entre las regiones del mundo. A su juicio, es una estadística esperanzadora para enfrentar los muchos retos pendientes en materia de equidad de género. Vemos estos avances solamente como un piso a partir del cual debemos avanzar. Todavía no estamos donde queremos, aportó la directora regional de nacionalidad brasileña. La segunda sesión del panel de alto nivel, un foro creado en marzo por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Ban Ki-moon, puso énfasis especial en la región latinoamericana, aunque su mirada fue mundial. El panel está integrado por influyentes líderes de gobierno, sector privado, academia y sociedad civil. Es copresidido por Simona Escarpaleguia, presidenta ejecutiva de la empresa IKEA Suiza, y por el mandatario de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. Este mismo año presentará sus recomendaciones a Ban. Carvalho recordó que las mujeres en la región todavía están subrepresentadas en sectores científicos y tecnológicos y que la violencia contra la mujer en América Latina sigue siendo la más alta del mundo. A nivel mundial, los salarios de las mujeres son 24% inferiores a los de sus pares varones. Ellas hacen 2 veces y media más trabajo de cuidados y doméstico no remunerado que ellos y tienen una presencia desproporcionada en puestos de oficina y apoyo en un 63% en comparación con las ocupaciones de gestión en un 33%. Durante el panel, la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sumile Miambo Nguka, pidió que sean las propias mujeres las que indiquen las áreas en que la economía las impacta más y en las que se sienten limitadas. Que sean las mujeres quienes nos digan cómo creen que los gobiernos podrían facilitarles estos procesos, dijo la también secretaria general adjunta de la ONU de nacionalidad sudafricana. A pesar de pequeños triunfos en materia de participación de la mujer, la región latinoamericana todavía tiene su buena cuota de retos, planteó. Podemos aprender tanto de desafíos como de éxitos, insistió Miambo Nguka. En general, el empoderamiento económico es un requisito necesario para alcanzar una verdadera equidad de género a nivel global, y las persistentes brechas en materia de participación laboral, igual salario y retribución por trabajos en el ámbito privado dificultan ese avance, insistieron las participantes en el panel. Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas es el 5º de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Pero las lideresas congregadas en San José subrayaron que se trata de un objetivo que permea en todos los demás. El empoderamiento económico de las mujeres es condición sine qua non para lograr los objetivos de esta agenda, apuntó Carvalho. Sin embargo, los mecanismos para alcanzar estos objetivos todavía distan de ser los deseados y por eso fue necesaria la creación del panel de alto nivel, explicó Simona Scarpaleggia, la presidenta ejecutiva de IKEA Suiza. El ritmo para alcanzar esta meta, 5, en 2030, es demasiado lento y por eso necesitamos acelerar y tomar acciones, apuntó Scarpaleggia. Si mantenemos este paso, tomará 100 años, sentenció la alta ejecutiva de IKEA, un grupo multinacional de fabricación y venta de muebles y objetos para el hogar. Para la copresidenta del panel de nacionalidad italiana, sobran los argumentos económicos para incluir a las mujeres y lograr la paridad 50-50. Las compañías pueden hacer mucho para alcanzar esto. IKEA, por ejemplo, tiene un objetivo de lograr una composición 50-50 en posiciones de liderazgo para el 2020. En IKEA Suiza ya llegamos a esa meta, apuntó la alta ejecutiva. De hecho, un estudio publicado en 2015 por la firma McKinsey señaló que una mayor incorporación de la mujer en el mercado laboral puede aumentar anualmente el Producto Interno Bruto Global entre 12 y 26% anual a partir del 2025. Esto significaría entre 12 y 28 billones de dólares adicionales. El amplio rango del incremento se debe a dos opciones que plantea el estudio. El aumento menor ocurriría si cada región alcanzara el país más avanzado en equidad de género, mientras que el escenario superior plantea que el mismo porcentaje de mujeres están en el mercado laboral que el porcentaje de hombres. A escala mundial, 75% de hombres en edad de trabajar son parte de la población activa, frente a 50% en el caso de las mujeres en edad productiva, según reveló el informe El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2015-2016, Transformar las Economías para Realizar los Derechos, presentado en el encuentro. Nuestras economías, más allá de si están en estancamiento, tienen un problema de inclusión. Eso significa que nuestros países están desperdiciando cerca del 50% del talento de las mujeres, apuntó Alejandra Mora, ministra de la Condición de la Mujer de Costa Rica. Mora explicó que un empoderamiento económico inmediatamente influye en otros ámbitos de la vida de las mujeres, y eso es lo que este campo tan estratégico. Una mujer con capital que le permite satisfacer sus necesidades básicas puede poner fin a agresiones abusivas de violencia, a falta de control del cuerpo, señaló la costarricense. En América Latina, 29% de las mujeres no tenían acceso a ingresos propios en 2013, comparado con 13% de los hombres. Las especialistas fueron claras en que el empleo por sí mismo no basta, sino que necesita ser trabajo remunerado y de calidad. Destacaron que el 59% de los empleos de las mujeres en la región son informales, sin legislación laboral ni protección social. Para garantizar esto, es crítico el campo de trabajo doméstico remunerado, que representa un 17% del empleo femenino en América Latina. De los 22 países que han ratificado el Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo, que regula los derechos de estas trabajadoras, 12 son países de la región. Pensaba ponerla en una pared de mi cuarto. Pero le echó a perder la humedad del cajón. Lo pondré en un marco esa fotografía. Debí guardarla con cuidado, con más cuidado. Estos labios, este rostro. Ah, así solo por un día, solo por un instante, volviera a su pasado. marco esa fotografía, sufriría de verla tan dañada. Me angustiaría estar pendiente que por azar una palabra, el tono de mi voz me traicionara. Si por ella alguna vez me Guatemala. Mujeres mayas buscan frenar la cosificación de sus tejidos. Alba Trejo, Ameco Press, CEMLAC. A las mujeres mayas de Guatemala les incomoda que su indumentaria sagrada y espiritual sea cosificada. Que las formas bordadas con sincretismo sean utilizadas en zapatos, bolsas, manteles, pantalones y camisas. Les molesta cuando ven a modelos occidentales que visten los trajes ceremoniales de sus sacerdotes mayas posando en una revista, o que en un concurso de belleza sus huipiles se luzcan en cuerpos de personas occidentales. Las carteras y los zapatos también son accesorios con cuadros de tela de huipiles bordados con aves, flores, lunas y otras figuras más que en la cosmovisión maya representan la historia de sus vidas narrada en la tela. Por ello, mujeres mayas que forman parte de las 23 etnias existentes en el país llegaron hasta la Corte de Constitucionalidad a plantear un recurso de amparo que proteja la propiedad intelectual colectiva ancestral de su indumentaria. Y buscan que sean las propias comunidades las que decidan sobre cada una de las prendas tejidas por las manos de las mujeres, si éstas pueden o no ser comercializadas por sus habitantes. Sandra Shimiko, activista maya, dijo que tratan de que no se cosifique la cosmovisión indígena plasmada en cada uno de los huipiles, porque en ellos cada símbolo lleva implícita la vida, la naturaleza, la alegría, la fertilidad y la tristeza por la que atravesaron y atraviesan los pueblos indígenas. Pero para los occidentales eso no es importante, porque ellos no ven más allá de los colores y el juego de figuras. Lo que ven es una moda que exhiben en pasarelas sus modelos occidentales para ganar dinero. La expresión concreta de nuestra espiritualidad y cultura, un idioma, una lengua que expresa humanidad, sabiduría y está llena de muchos secretos y significados. Eso es nuestra vestimenta, destacó. Sandra indicó que lo peor es que se obvia a quien elabora esas prendas, en este caso las mujeres, porque somos nosotras quienes hemos mantenido la indumentaria maya a través de nuestros ancestros. La población maya conforma 5.8 millones de población de 14 millones de habitantes en este país, según el Instituto Nacional de Estadística, y la gran mayoría viste el traje que la identifica en su comunidad. Pero es el huipil su vestimenta tradicional, el tapado que las mujeres mayas han conservado y con el cual se han cubierto el torso desde la era prehispánica. En el Museo del Traje Indígena Ixel se detalla que existen al menos 117 distintivos de igual número de municipios pertenecientes a 17 de los 22 departamentos de Guatemala. Hay trajes de diario y trajes ceremoniales para hombres y mujeres. Para Angelina Spuac, quien es una de las mujeres mayas que encabeza el movimiento para la protección de la vestimenta, el traje indígena da valor a la vida en la casa, a la convivencia familiar, porque las mujeres cuando tejen lo hacen juntas y se cuentan sus problemas o alegrías. Ese es el gran valor, tejer lo que sienten, señaló. Hay muchas muchos significados en los huipiles. Por ejemplo, la figura de cuatro esquinas simboliza la faz de la tierra. En la tradición maya, la tierra tiene cuatro esquinas y cuatro sostenes. Los puntos del centro de un huipil, alrededor de la abertura para el cuello, son elementos del espacio y en algunas ocasiones se identifican con una estrella. Otro ejemplo es el pájaro viajero, que simboliza a la gente que migra a otros pueblos o a otros países. Este pájaro es el náhuatl del ser humano. Las mujeres hemos sido las guardianas de este elemento, las que nos hemos preocupado más por crearlos, agregó Cínico. De ahí la petición de la Asociación Femenina para el Desarrollo de Zacatepeques, AFEDES, a la Corte de Constitucionalidad para que las comunidades decidan los tejidos que podrán ser comercializados para usarse en accesorios y ropas, y que existan sanciones para quienes falsifican los tejidos y los trajes, porque eso propicia que no se pague un precio justo en el mercado por lo que producen, indicaron en una de las audiencias celebradas la semana pasada. Al decir de Hilda Morales, procuradora de los derechos humanos de la mujer, cada traje le pertenece a esa comunidad que representa, y destaca que el huipil es la historia de un pueblo y las mujeres lo conservan y lo pasan de generación en generación. Por tanto, tienen derecho a pedir que se proteja. Aspuac indica que un solo huipil se logra terminar de 2 a 3 meses. Cínico agrega que ahora se abre un debate alrededor de la comercialización para colocarle a bolsas, zapatos y ropa. Actualmente la ley contempla la propiedad individual, pero en este caso se pide que se tome en cuenta una propiedad colectiva, porque la vestimenta maya no le pertenece a una persona individual, ni puede registrarse a nombre de una persona como tal. Actualmente los comerciantes compran a las mujeres mayas sus huipiles usados a un costo de $20. Después pasa por varios intermediarios y la prenda llega a tener un valor muchas veces de 150 euros. Ellas se ven en la necesidad de vender, señala Morales, porque una familia maya intenta vivir en este país con $2 al día para alimentarse con frijol, tortilla y chile, comprar medicina y cosechar sus cultivos. Según el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, presentado en Panamá, en Guatemala, 51% de la población vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Al final, socialmente buscamos también que haya una justa compra de los tejidos y que las mujeres sean quienes se favorezcan, porque solo ellas saben hacer y contar sus historias en los telares, agregó Aspuac. Sorprende si, si pasó y no paró, más me miraba a mí. Si vuelvo para atrás, pediré, voy a hablar, les diré que el amor fue hecho para entregar. Mira, es como verán que tu corazón salta de repente para ver la muchacha que ya viene y con ella trae. La mirada del mar, y así tendrá que ser, no tiene a quien amar. Hoy así, dice así, me cansé de esperar, no paré ni dormí, queriéndome entregar. Pido, pero nadie está, ven. Miro así, dejo así, miro así, pido así, ven. siempre sorprende si se pasó y no paró, más me miraba a mí. Si vuelvo para atrás, pediré, voy a hablar, les diré que el amor fue hecho para entregar. Mi vida es como verán, que tu corazón salta de repente para ver la muchacha que ya viene y con ella trae la mirada del mar. Y así tendrá que ser, porque me ha que amar. Hoy así, dice así, me cansé de esperar, no paré ni dormí, queriéndome entregar. Vivo, pero nadie está, ven. Miro así, dejo así, miro así, pido así, ven. Miro así, dejo así, pido así. ¿Qué tal, amigas, amigos de Tiempo de Mujeres? Les saluda de nueva cuenta desde Yucatán, México, Lorena Aguilar, en el segmento Voces de la Península. Hoy voy a platicarles de una interesante reunión que se sostuvo entre la Red de Feministas Peninsulares y la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz. A propuesta de la Red de Feministas Peninsulares, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, sostuvo una reunión con representantes de organizaciones de la sociedad civil integradas en dicha red, de los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, el pasado jueves 7 de julio en las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres en el estado de Campeche. Durante la reunión, a la que se dieron cita integrantes del Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche, Ni Una Más Yucatán AC, Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género en Campeche AC, Diálogo y Movimiento AC, Plenitud Consciente AC, Ellas Crean, Mayas Sin Fronteras AC y la Red de Lesbianas Feministas, así como la Red de Mujeres Indígenas por la Dignidad de los Pueblos Mayas. En esta reunión se expusieron diversas temáticas, entre ellas el acceso a la justicia para las mujeres por sentencias para víctimas e imputadas o procesos familiares sin perspectiva de género, transparencia y rendición de cuentas en las IMEF, en los fondos federales de PAIMEF y transversalidad, y la alta incidencia de violencia sexual y bajas denuncias por delitos graves contra las mujeres. La presidenta del INMUJERES escuchó la participación y problemáticas en torno a la violencia contra las mujeres en la península de Yucatán. Ofreció buscar mecanismos para favorecer el diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones gubernamentales con el fin de lograr un trabajo coordinado siempre a favor de las mujeres. Las integrantes de la sociedad civil expusieron que el incremento de la violencia contra las mujeres en el ámbito privado y público visibiliza una deficiencia en la prevención, atención y sanción, que un Estado que solo promulga leyes sin una reingeniería a nivel institucional favorece a la revictimización, que las y los servidores públicos deben responder jurídicamente por sus negligencias. Una preocupación sustancial es que la península maya se encuentra entre los 10 primeros lugares de violencia sexual, lo que hace indispensable el diseño de políticas públicas focalizadas y regionalizadas que tomen en cuenta experiencias, diagnósticos e investigaciones que se han hecho ya en la península por organizaciones expertas. Se puntualizó en la ineficiencia de los procesos institucionales que atienden a mujeres que viven violencia, pues la falta de mecanismos como protocolos o manuales favorecen a que se dé una prevención y atención basada en prejuicios, estereotipos y falta de conocimientos en los temas. Por ello, se recalcó retomar mecanismos de monitoreo y evaluación de la CIMEF. Respecto a la solicitud de alerta de violencia de género en el estado de Quintana Roo, se considera fundamental dar un seguimiento puntual que permita realizar acciones contundentes para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, y no se conviertan las investigaciones en compilaciones de machotes y recomendaciones ad hoc sin una perspectiva de género. La Red de Feministas Peninsulares elaboró una minuta con los puntos planteados, así como la urgencia de atender los casos en los que las mujeres son despojadas de sus hijos por sentencias sin perspectiva de género, por jueces que consideran que si ellas trabajan deben perder la custodia de los hijos, cuando recientemente se acaba de otorgar un premio internacional a la peor sentencia por algo similar en otra entidad. De igual forma, se expuso las dificultades que afrontan para acceder a la justicia las mujeres, principalmente por la omisión y la falta de voluntad para aplicar protocolos para juzgar con perspectiva de género e investigación ministerial con dicha perspectiva, así como la aplicación del tipo penal de feminicidio. Esto por falta de un protocolo al respecto. De igual manera, se planteó la urgencia de considerar los marcos legales y las reglas de operación de fondo para el PAIMEF y de transversalidad, ya que las instancias de las mujeres en las entidades federativas de la península deben atender a la urgencia la violencia con políticas públicas con perspectiva de género, incorporando la participación de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, tal y como lo establece la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. La Red de Feministas Peninsulares dará un seguimiento a las acciones emanadas de esta reunión, pues solo a través del diálogo, la rendición de cuentas, la Contraloría Social y la voluntad política avanzaremos en la lucha de derechos humanos de las mujeres. Lorena Cruz dio su palabra de que de esta reunión saldrán acuerdos y la red quedó en vigilar dichos acuerdos y su cumplimiento. Hasta la próxima semana, amigas y amigos de Tiempo de Mujeres. Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseaos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón. Los inmorales nos han igualao. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezcla con Stravinsky, va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches, ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Claudia Bernardi, usted es artista, hace grabado, pintura, también es profesora de arte. Antes que nada, le quiero dar muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional. Mi primera pregunta, Claudia, es: usted vive actualmente en Estados Unidos, trabaja en Estados Unidos, en otros lugares del mundo también. Quisiera saber, ¿por qué salió de Argentina si está, eso está conectado con el golpe de Estado hace 40 años? Bueno, primero gracias, Leonora, por la invitación. Mi partida de Argentina es mucho menos trágica que la de mucha gente, pero yo me fui en el año 79. En plena dictadura. En plena dictadura, con un viaje elegido, es decir, eso quiero remarcarlo porque no tengo la misma historia trágica que tanta gente. Lo que sí le puedo decir era que se sentía en ese momento, esos años de apretujón, digamos. Entonces, cuando salí de Argentina, con un viaje elegido, pero luego las circunstancias se fueron dando como para que yo pudiera salir de Argentina y estudiar fuera del país, lo cual me dio la posibilidad también de alejarme de esa situación violenta de Argentina. Estuve en la universidad, hice una maestría y un doctorado en la Universidad de Berkeley, UC Berkeley, en California, y luego la situación del país seguía bajo dictadura y yo elegí y tuve la posibilidad de seguir estando fuera del país. ¿Qué estudió? Estudié arte, hice ya tenía una licenciatura de la Escuela Superior de Bellas Artes Trillano Pueyrredón en Argentina, pero elegí estudiar nuevamente arte. Ahora, para mí, estar en la Universidad de Berkeley fue una posibilidad hermosa y de mucha apertura, porque bueno, yo estudié durante los años de la dictadura. Yo empecé la Escuela de Bellas Artes en el año 73 y terminé en el 77. Imagínese usted esos años. Así que para mí estar en Berkeley, toda la parte de arte fue muy sabrosa, pero para mí mucho más fundamental fue todo el entorno de la universidad, estudiar historia, sociología, en fin, una serie de otras posibilidades que se abrían. Bien multidisciplinario, sí. ¿Cómo se da, Claudia, la conexión entre ese arte y esos estudios y los derechos humanos? Porque su trayectoria también en derechos humanos es algo que me llama mucho la atención. Bueno, mire, yo ya siendo muy jovencita en Argentina siempre tuve la intuición de que me interesaba seguir haciendo trabajo de taller, como todos los artistas, pero también hacer trabajo comunitario, aunque en ese momento ni siquiera existía el concepto, digamos, ¿no? La intuición estaba de traer el trabajo de arte a personas que no tuvieran posibilidad de hacerlo normalmente. Esa quizás es la trama más permanente a lo largo de los años. Mi relación con los derechos humanos está muy vinculada al trabajo de mi hermana, Patricia Bernardi, que fue uno de los miembros originales del equipo argentino de antropología forense. Cuando, siendo muy jovencitos, trabajaron con el doctor Clyde Snow, y en ese momento ellos no sabían, pero terminó siendo un compromiso de por vida. Mi vínculo entonces con la historia argentina y mi vínculo con derechos humanos es muy adyacente al equipo argentino de antropología forense. Y es muy raro, Leonora, es muy interesante, no sé de qué otra manera presentarlo, sino decir que tiene un aspecto poético. A lo largo de los años, lo que ha sucedido es que donde mi hermana ha ido a exhumar, años después, por situaciones completamente diferentes, yo llego al mismo lugar a hacer trabajo de arte con los sobrevivientes. Uh-huh. Es ha sucedido en Ciudad Juárez, en El Salvador, ha sucedido en los Balcanes, ha sucedido en otros lugares. Es muy interesante. Mi, uh-huh, mi vínculo entonces con los derechos humanos y arte se vincula a la pregunta, ¿qué es lo que recuerdan las víctimas y qué es lo que las víctimas quieren decir? Entonces, bueno, para mí un momento fundamental fue el haber acompañado al equipo argentino de antropología forense en la exhumación de la masacre del Mozote en 1992, cuando se firman los acuerdos de paz en El Salvador. Mi trabajo con el equipo era hacer los mapas arqueológicos. En ese momento no existían programas de computadora para hacerlo. Pero ¿en qué consistía, Claudia? ¿En qué consiste un trabajo de un mapeo arqueológico en este caso concreto? El trabajo de mapeo en el contexto de una exhumación, ajá, es la localización de los restos óseos, como van apareciendo. Hay también una lectura de la profundidad de la fosa. En este caso era un edificio, así que la profundidad era relativamente sencilla porque el encuentro del piso original fue fácil, digamos. Uh-huh. Luego la localización de los objetos asociados y, muy importante en este caso y en otros, la localización de todo el material balístico, de los núcleos de proyectiles y de los cartuchos de proyectiles, que van marcando la localización de cómo las balas llegaron a las personas, digamos, ¿no? Sí. Entonces, en este caso concreto del mapeo, se hace primero la localización de los restos humanos, cómo van apareciendo, y luego sobre eso se puede montar el mapa de las evidencias balísticas. Uh-huh. Y es muy fuerte, Leonora, porque uno ve claramente dónde está la mayor concentración de núcleos de proyectiles, que coincide con un grupo de cráneos, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, en ese caso se puede evidenciar que, como en el caso del Mozote, que ha habido por lo menos 27 personas que tiraron desde afuera hacia adentro del edificio. No hay ninguna evidencia de fuego cruzado, y hay también presencia de orificios en el piso original, que demuestra que por lo menos en esos casos ha habido un disparo a muy corta distancia, y ese disparo a muy corta distancia coincide con un cráneo. Uh-huh. Es decir, esas son todas evidencias que van proponiendo a la causa los elementos como para determinar que en este caso fue un asesinato, una masacre contra población civil. No había ningún tipo de evidencia de fuego cruzado. Además, en el caso del Mozote, concretamente en esta exhumación, el conteo de personas que se hallaron, de los restos óseos que se hallaron dentro de este pequeño edificio, es un total de 143, de los cuales 136 eran niños. Caramba, caramba, es eso, ahí me pregunto honestamente cómo usted logró tal vez conectar ese horror con el arte. ¿Qué es lo que hizo? Mire, yo durante todo ese tiempo tuve una pregunta que le voy a decir me era incómoda en parte. Uh-huh. Pero creo que también fue lo que me ayudó a sobrevivir eso. Y la pregunta era, ¿cómo será o cómo sería volver a este mismo lugar y trabajar en proyectos de arte con niños de la misma edad de los que estamos exhumando? Y en ese momento era algo impensable. Además, bueno, el trabajo de la exhumación es muy demandante, uno tiene que estar muy concentrado. Por eso le digo, era una pregunta peligrosa, porque por un lado me proponía pensar en niños que no estaban asesinados, pero por otro lado era la realidad de que nosotros estábamos levantando huesitos que eran chiquitos como huesitos de un pajarito, era una cosa espantosa. Cuando volví a los Estados Unidos y lo seguí pensando, esa pregunta fue la que durante muchos años fue un como un curso, digamos, hasta que en el año 2005 volví a El Salvador para crear la Escuela de Arte y Taller Abierto de Perkin, que es una comunidad localizada a 4 kilómetros del lugar de la masacre. Y fue siempre desde el principio un proyecto pensado para la comunidad, así que desde el principio gente de la comunidad de Perkin no solamente se incorporó para aprender técnicas de arte, sino también como inicialmente aprendices y luego como profesoras. La Escuela de Arte de Perkin está hoy en manos de 4 profesores salvadoreños locales. Eso a mí me da muchísimo orgullo. Uh-huh. Y en términos del trabajo comunitario fuera del Salvador, lo que fue interesante es, y en ese momento no lo sabíamos, digamos, pero trabajar en una zona de conflicto donde ha habido una guerra y donde a pesar de los años que pasan, las comunidades sufren los efectos de la guerra. Yo estoy muy en contra de hablar de la posguerra. Yo siempre uh-huh. pienso que cuando ha habido una guerra hay una prolongación constante de ese conflicto. ¿Por qué piensa lo eso? Lo que sí nos ha dado es la posibilidad de vincularnos con lugares en todo el mundo donde hay situaciones similares. Entonces empezamos a recibir invitaciones para trabajar siempre a través de organizaciones de derechos humanos, ¿no? Uh-huh. No de organizaciones que tengan que ver con el arte, sino justamente de organizaciones locales, comunitarias, que trabajan con víctimas. Nos invitaron a Guatemala muchas veces, a Colombia, luego al norte de Irlanda. El mapa se fue extendiendo y lo que podría decirle en este momento es que este trabajo comunitario y colaborativo que tiene vínculo con derechos humanos es un intento de darle espacio a las víctimas de contar su historia. Uh-huh. Y un poco como anécdota le cuento que en Guatemala, trabajando en Huehuetenango con mujeres sobrevivientes de violencia sexual durante el conflicto armado, eran mujeres del norte oeste de Guatemala, toda la zona de Huehuetenango, pero venían de comunidades diferentes hablando diferentes idiomas. Entre ellas no se entendían, tenían que utilizar traductores, intérpretes, tanto como nosotros. Uh-huh. Y una de las señoras en un momento dijo: mire, cuando viene gente de afuera y nos pregunta lo que ha sucedido, y nosotros decimos, tenemos que creer que lo que escriben en sus cuadernos es lo que decimos, pero en realidad no lo sabemos porque nosotros no sabemos leer y escribir. Uh-huh. Pero cuando hacemos un mural, sabemos qué historia contamos. Uh-huh, qué interesante. Entonces ahí las señoras de Huehue acuñaron este concepto que decían, el mural es un libro de historia sin palabras. ¡Qué bonito! ¡Qué increíble! Increíble como lección también. Es muy interesante, Claudia, lo que está contando. Ahora me pregunto, usted es profesora en California, en un colegio, es profesora de artes y comunitarias, artes comunitarias. ¿Qué es lo que les enseña a sus alumnos allí, tomando en cuenta toda esta historia que usted me está contando? Pues mire, lo que yo intento compartir con los artistas jóvenes es presentar la opción de que si ellos tienen esa intuición de compartir el arte más allá del trabajo tradicional de taller, hay opciones. Entonces mucho de lo que trabajamos es investigar nuevamente cuáles son las posibilidades que los artistas jóvenes tienen para hacer trabajo comunitario. En una de las clases que enseño, de hecho, en un semestre, que es muy poquito tiempo, sí, uh-huh. los estudiantes tienen que crear un trabajo fuera del campo universitario. Es decir, es como que tienen que sacar la cabeza. Abrirse a la comunidad, sí. Y yo siempre les digo, mire, este es un trabajo para encontrar dónde usted tiene la pasión. porque para trabajar en arte comunitario va a estar eternamente mal pagado. Eso y trabajando sí. mucho, así que usted solamente lo tiene que hacer porque le gusta mucho hacerlo. Exacto. Y esto es una propuesta también en sí interesante, porque no está afiliada al mercado del arte. Por claro, okay. Pero lo que es interesante, Leonora, es que los artistas jóvenes, a mí eso me da muchísima esperanza, pasan de estar paralizados del miedo, por así decirlo, a tomar conciencia de que esta es una propuesta. Por supuesto, mi trabajo es acompañarlos, ayudarlos, orientarlos, pero los dejo mucho solos. Yo, uh-huh. yo les digo, yo no les voy a hacer ningún contacto con ninguna organización, salvo que ustedes me lo pidan, pero uh-huh. para mí es muy importante que ustedes busquen en qué área de la comunidad, en qué hilo de la gran tela de la sociedad ustedes se vinculan. Hay chicos que trabajan temas de género, temas de derechos del medio ambiente, derechos que tienen, ha habido algunos que han trabajado derechos de los animales. Es decir, para mí no hay ningún tipo de frontera. Uh-huh. Lo que es más importante es que ellos encuentren dónde está la raíz de la pasión, de que quieren compartir su arte más allá de crear una obra de arte. Uh-huh. También intento que no lo vean como una cosa o la otra, sino una combinación. Lo que sí le puedo decir es que inevitablemente, si uno se vincula con la comunidad a ese punto, es un contrato con la vida, porque son situaciones afectivas que se van desarrollando que van a modificar indefectiblemente el trabajo de taller. Es decir, en este momento quizás para los artistas jóvenes eso todavía es una pregunta un poco prematura, pero uh-huh. en mi observación a lo largo de los años siempre sucede que cuando los artistas jóvenes ven la obra de arte como esta posibilidad de encuentro, de eslabón con las comunidades, eso también modifica el trabajo de ellos como artistas. En uh-huh. definitiva, lo que se modifica es el alma. Claro. Y la predisposición a ver el mundo desde otras fronteras. Interesante. Claudia, usted estuvo en Toronto trabajando con chicos. Cuéntenos, ¿cómo fue esa experiencia? Ah, fue hermosa. Yo conocí a una querida amiga que se llama Julie Jarvis, que vive en Toronto. La conocí en el norte de Irlanda. Y ella, interesante, ella se considera promotora, no artista. Uh-huh. Y su propuesta fue trabajar en Toronto con jóvenes, que ella tenía esta propuesta, que jóvenes de diferentes boroughs que nunca se hubieran encontrado si no fuera por este proyecto. Entonces, el trabajo anterior a mi llegada, que fue un trabajo enorme que ella hizo, fue conectarse con chicos adolescentes de entre 13 y 18 años. Luego vinieron algunos un poquito más grandes, pero digamos, ese momento del desarrollo de la adolescencia era lo que a ella le interesaba. Entonces trabajamos con chicos que venían de familias que habían pedido asilo político, refugiados recientes, chicos que venían que habían tenido contacto con el sistema criminal, problemas de adicción, chicos transexuales con problemas físicos, mire, la cantidad de variabilidades eran sí, enormes, claro. Era un grupo como al final de 45 personas. Uh-huh. Y nos reuníamos los viernes, sábados y domingos, porque los chicos iban al colegio durante la semana. Pero logramos hacer un proyecto maravilloso multimediático, donde los chicos iban incorporando desde pintura, escultura, cine, danza. Había también la participación de dos jóvenes que venían de Primeras Naciones, uh-huh. Que fue muy importante para todos, porque aprendimos a ver la historia de Canadá a través de sus ojos. Ellos hicieron un trabajo de teatro y de danza, y eso constituyó hasta este momento de mi desarrollo artístico la instalación multimediática.